gran pandillero por la manera en que me busco mi dinero. Como si fuera a molestar su comentario, todo lo contrario. Pandillero pero millonario, me quiere la gente de mi barrio. Donde yo nací yo sigo, pandillero pero millonario. Y aunque la muerte no tiene horario, loco yo voy a morirme. Pandillero pero millonario, me quiere la gente de mi barrio. Donde yo nací yo sigo, pandillero pero millonario. Y aunque la muerte no tiene horario, loco yo voy a morirme. Pandillero pero millonario. Eras una vez un ángel y un perro, que el diablo hizo pandilleros, pero Dios hizo guerreros. Crecieron en el mismito infierno, con un cuaderno, pasar fríos en el invierno. Problemas con el gobierno, hay que hacer lo que hay que hacer. Así nos tocó crecer. Yo nunca robé por vicio, siempre lo hice pa' comer. Que Dios bendiga a mis pandilleros en Cana. Seguimos vivos, así que la vida es buena. Y no es que nos guste la prisión, es cosa seria. Los que nacimos pobres siempre nos gustó la feria. De morro se notaba callado, pero cabrón. Nunca estudié para obrero, me gradué pa' ser patrón. 25 escuadra en el tobillo de la bota. Por el aeropuerto los huevos llenos de mota. Porque yo era de esos que dijeron no podría. Humildemente pandillero, pandillero todavía. Pero millonario, me quiere la gente de mi barrio. Yo nací, yo sigo, pandillero pero millonario. Y aunque la muerte no tiene horario, loco yo voy a morirme. Pandillero pero millonario, me quiere la gente de mi barrio. Donde yo nací, yo sigo, pandillero pero millonario. Y aunque la muerte no tiene horario, loco yo voy a morirme. Pandillero pero millonario. 24/7 estoy haciendo feria, no aceptamos errores, esto es cosa seria. En el estudio con el Maxo cocinando la materia. Mi gente sufre de pobreza, el salario es una miseria. La muerte te visita si te encuentra en sus contactos. A lo mejor me voy al infierno por mis malos actos. Cada quien que le rece a su santo. Si me caigo yo sigo firme y me levanto. Que viva México, orgulloso de mi tierra. Respeto para aquel que a su sueño se aferra. Antes no tenía dinero mi cartera. Voy con los tenis rotos por la misma carretera. Como un pitbull al enemigo me le trabo. La chota me paró y no me encontró el clavo. Sube mi cuenta de banco cada que grabo. Ando en Guanatos con el perro más bravo. Millonario. Hacer esto es necesario. Tenemos lleno el calendario. Está bien caliente el vecindario. Pandillero pero millonario, me quiere la gente de mi barrio. Donde yo nací yo sigo, pandillero pero millonario. Y aunque la muerte no tiene horario, loco yo voy a morirme. Pandillero pero millonario, me quiere la gente de mi barrio. Donde yo nací yo sigo, pandillero pero millonario. Y aunque la muerte no tiene horario, loco yo voy a morirme. Pandillero pero millonario. De la C, C, Can. Y el ángel de Santa Fe, Santa Fe, Fe, Clan. Oye, cha, cha, cha. México rifa. Oye, Maxo, ey, sí, K. La Santa Fe, Clan, C, Can. Desde la cancha.